Usaría como herramienta las marchas, movilizaciones, todo, o sea, para pedir, o sea, está de acuerdo con eso, de la movilización, de las marchas, de cortar calles, por ahí la gente se molesta, hemos visto muchas veces que gente se molesta por cuando hay cortes de calles y todo por diferentes organizaciones, no tan solo por el movimiento de izquierda. Yo digo, utilizan, o esa es la única herramienta que tienen, o hay otras herramientas más para bueno, llamar la atención a los gobernantes, no Sí, yo sé. tengo una pregunta, por Sí. ejemplo, si vos, a vos te despiden, ¿sí? O no tenés para llegar a fin de mes, o tus condiciones laborales son pésimas, entonces, ¿qué haces si esta situación se te agrava? O, por ejemplo, te despiden y te despiden Sí. a vos y 500 trabajadores. ¿Qué haces para poder revertir una decisión política como eso? Porque la protesta o las manifestaciones son pasos que realizan los trabajadores, porque a vos te atacan, primero que es una medida defensiva muchas veces, a vos te atacan y vos salís a defender lo que te Sí, pero es la quitaron. única herramienta, el único Bueno, pero medio. por ejemplo, ¿cuál sería otra forma Bueno, no sé, efectiva? la verdad no se me viene nada a la cabeza ahora, pero bueno, hay mucha gente, yo le digo, porque hay mucha gente que le molesta también, o sea, no estamos hablando de los trabajadores despedidos, bueno, está bien, que están en su derecho de reclamar, de pedir, pero también de la gente que trabaja, sin una línea política que los proteja, sin un sindicato que Sí, los que proteja, no es sin. necesario. Mira, yo hay Hay algo gente que que se siente por ahí obstaculizada por estos temas, o sea, un corte de calles, ya le quitan el laburo del día, ya no pueden bueno, pero trabajar, y me la verdad parece que. que, o sea, primero que la gente así hablar en general es muy difícil, porque la gente, no sé, hay de todo. Ahora, después te digo, si nosotros estamos hablando de que hay hambre, que hay Sí. pobreza, que hay tarifazos, que hay despidos y que todavía no hay tantos, pero se puede profundizar, que cada vez se hace más, o sea, se hace más difícil vivir, que tus hijos se mueren de hambre. Entonces, si eso cada vez es más generalizado, como está sucediendo, por eso cuando nosotros vamos a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, cada vez hay más malestar. Entonces, al haber malestar, hay comprensión también de la situación. Entonces, obviamente que ninguna persona tiene pensado en su cabeza decir, ah, bueno, sí, yo voy a salir y voy a manifestarme y todo lo demás, porque es algo que se podría evitar. Pero, sin embargo, si cada vez la situación está peor, entonces no te queda otra. Yo no conozco, capaz que vos sí conocés, alguna forma u otro Yo digo, se método podría u. llegar a un Bueno, consenso, pero hablar. lo que pasa es que no hay consenso si vos tenés de un lado política de ajuste, que te dicen, vamos a atacar a los jubilados, vamos a atacar a los Pero yo trabajadores, lo que voy vamos es a. que hacen cortes donde la gente transita que no tiene nada que ver con la casa del gobernador, con la casa del diputado, con la casa del legislador, donde tendrían que Sí, reclamar eso realmente, se ¿no? puede ver. Por ahí es Para una molestia, digo, mí para es la muy gente. importante que, así como la molestia que a vos te genera quizás algún tipo de medida de personas que no le queda otra que hacer eso, Sí. que te genere la misma preocupación y molestia de las personas que se mueren de hambre, de los niños que están deambulando por las calles pidiendo No, también no limosna, decimos que no es una de la. problemática, No, pero por ahí también para poder afecta, pensar, claro. porque, o sea, lamentablemente, o sea, las familias, los trabajadores y demás, si se quedan en la calle, como sucedió acá en Palpalá, donde despidieron a un montón de trabajadores en Sí. Fundición El Aguilar, en La Esperanza, donde despidieron a 338 trabajadores, entonces vos tendrías que pensar qué hacer ante una situación así. El problema es que no se puede consensuar si hay una decisión política de un lado, que precisamente es ir y atacar, ¿sí? Entonces, las decisiones políticas ellos los llevan adelante, entonces no te queda otra que salir primero a defender lo que es tuyo, porque imagínate personas como mi compañero Chopper Egües y otros obreros de La Esperanza que estuvieron trabajando 30 años de su vida en un ingenio y que de Sí. un día para el otro un gobernador como Gerardo Morales que prometió defender los puestos de trabajo despida a 338 trabajadores. Si vos te pondrías en el cuero de esos obreros que dejaron su vida y de sus familias, que sin esa persona que estuvo trabajando, se quedaron sin ningún tipo de ingreso familiar, de sustento económico. Entonces hay que ponerse en el cuero de esas personas que sufren hambre para poder entender después las acciones que llevan. Obviamente que todo tipo de protesta perjudica, pero por eso mismo es una protesta. ¿Sí? Si hubiese otras maneras para poder solucionar un problema, lamentablemente la historia demuestra de que no hay otra manera, y podría ser todo más fácil, pero lamentablemente los trabajadores, los estudiantes de Miriam Gloss, vos podés decir, ah, bueno, entonces esta estudiante, ¿por qué salen a cortar si me perjudican y todo lo demás? No, está bien. Y ese estudiante bien. Se pasaron 3 años laburando, estudiando, y no pueden conseguir trabajo porque no tienen sus títulos. Entonces, si vos, fundamental... No, pero yo digo los métodos, yo no estoy fundamentando, bueno, yo digo los métodos que bueno, que pero vos te parás del lado del frente de las estudiantes de la Miriam Gloss que movilizan. Te pones del lado del frente de las personas que salen a movilizar porque se mueren de hambre. No, bueno, está bien. Tienen derecho a reclamar, como también tienen derechos a circular libremente. Eso es lo que voy. Sí, pero no se pueden equiparar derechos sociales, porque estamos hablando de ataques sociales. Entonces, ponerlo en el mismo lugar, la obstaculización, vos no estás pensando en esas jóvenes que no tienen la posibilidad de terminar sus estudios o de poder conseguir trabajo. No pensás en las personas, esas cientos de personas que se quedan sin trabajo y que son derechos que se los negaron. Entonces, ¿quién niega a quién? Si el Estado o una empresa ataca, los que están violando un derecho, el primero que viola un derecho es el Estado, es el empresario. Entonces, si hablamos de cuál es lo más profundo para resolver un problema, son de quienes están violando, o sea, quienes comienzan a violar derechos. Todo lo demás tiene que ver con consecuencias de eso. Bueno, nosotros elegimos, o sea, sabemos y muchas veces de muchas protestas de las que fuimos parte, yo como trabajadora estatal que peleé por la precarización laboral, contra la precarización laboral, tuve 14 años precarizada por los derechos de las mujeres, contra los despidos y demás, y realizábamos medidas de lucha, muchas veces con comunidades originarias y organizaciones campesinas, y nosotros entablábamos un diálogo con las personas que circulaban para comentarles, mirá, nosotros nos pasó esto, nos dejaron en la calle, no nos queda otra que hacer esta medida. Y vos sabés que, así como pueden haber personas o gente que vos decís que se disgusta, hay muchas otras personas, como sucedió con las enfermeras o con las estudiantes de Miriam Gloss, que más allá de que por ahí sí se veían perjudicadas por la circulación, pero apoyaban esas medidas porque conscientemente saben de que a esas personas no le queda otra. Entonces, bueno, nosotros apostamos precisamente a que muchas personas puedan comprender mucho más de que la situación está grave, de que esto va a empeorar, y que es necesario defender lo que nos quieren quitar, porque acá nos quieren quitar, lo que hay que hablar liso y llanamente es que van a atacar nuestros derechos, están atacando nuestro futuro, están atacando a nuestros abuelos y abuelas, y no los podemos permitir. Y sí, y si atacan, es necesario dar una respuesta y defender estos derechos conquistados.